Realmente los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos de las veces que pude. Ey, ey. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si él me emborracha, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos de las veces que pude.